condición. Me tienes tiranizado con tus encantos, mientras tanto te aprovechas de mi mal. Has logrado llevar las reglas a tu favor, eres fiscal, jurado y juez para mi vida, y no puedo controlar tu tiranía, siendo esclavo más de tu maldad. Tu magia blanca es un embrujo y me confunde, tiene ratos de ilusión, pero me hunde en un vacío de pecado. Aparento ser feliz y soy tu esclavo, Dios sabe, y no hay luz que me alumbre, y me has pagado con promesas de mentiras, con monedas de dolor y con la fe perdida. Pero yo apelaré al supremo tribunal, y muy pronto, ya lo sé, obtendré mi libertad. Pero yo apelaré al supremo tribunal, y muy pronto, ya lo sé, obtendré mi libertad. La fe que está perdida.